Tony Suárez. Tony Suárez. A los mandos. Tony Suárez. A los mandos. A los mandos. ¿Estás bé, Tony? El Toni que repeteix per segon dia consecutiu. Demà... Toni Suárez és la persona que es farà càrrec de que això funcioni i soni com ha de sonar. Demà seràs aquí, Toni? No. No. Torna el Xus? Don Jesús, torna o no? Torna el Juan. Torna Juan Rigo. Juan Rigo. Per cert, una cosa, no és per res, però quan temps tens de vacances, el Xus, vull dir, quan et cases... Que bueno, Xus, està no, con el tema de la boda, no? Està amb els dies... No, però està amb els dies del que et donen per casar-te i ha empalmat amb les vacances. Ah, vale, perquè jo dic, perquè el Pere Bernal es va casar el mateix dia i avui ha vingut ja a currar el Pere Bernal. A veure si us informeu del que fan els companys. Tiene otras responsabilidades, también te lo digo. Quiero decir que... Bueno, y que cada uno se coge las vacances cuando quiere. Y el Xus, molt intel·ligentment, les ha empalmat. Clar, que és el que s'ha de fer aquesta vida. Empalmar. Molt bé. I no parar d'empalmar. El Pere les farà l'agost. I la gent pot anar preguntant quan fa les vacances la gent d'aquesta casa, que els anirem responent, no? Vinga. Que segur que els interessa. Sí, ens interessa molt. Recordo el conte és secundari, que està on fire, pel tema dels tuits d'aquest matí. Sí, esta mañana hemos dicho unos tuits y entonces a una persona que dirige hoy por hoy no le ha parecido... Bueno, muy currado. Muy currados, ha expresado su crítica también, ¿no? Que la no, gente de Twitter también, yo que entiendo. Quedi clara una cosa, no es el nostre parer, porque si no, no estarían seleccionados. Efectivamente, son bons, efectivamente, ¿eh? Pero que como cada uno, todo el mundo tiene su culo y todo el mundo opina lo que le parece. Y te dret a opinar. Claro que sí. Tant uns com altres. Como altres. Vosaltres també, ojo, ¿eh? Sí, també. Estàs bé, Frankie? El Frankie està aquí, però no treballarà. Podem començar el sol. Vinga, va, som-hi. Que tenim molta tela per tallar avui, ¿eh? Què busques, hermano? Ja està, jo ho he trobat. Sí? Busca'm una cosa, sí, i ja està. La cerca ha donat els seus fruits. Vale. Bueno, sonate, que ara... Anem a parlar de lligar. Parlem de lliga. Vale, sembla bé, no? O sigui, l'art de la seducció que tan poca gent domina i per això pues, la gent busca altres fórmules per trobar altres persones, per tal de lligar, no? Perquè a vegades el pio-pio no funciona massa bé, no? Les xarxes socials han substituït altres maneres de lligar més tradicionals, com les que fa servir la persona que tenim al telèfon, l'Andrés. Hola, Andrés. Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Por qué? Hostia, es que hay un ruido aquí ensordecedor que... Hay unas obras en la calle que es insoportable poderse comunicar y poder hablar como las personas. Pues te juro que no oigo nada. Yo tampoco, ¿no? No, el ruido este de la calle de las obras, ¿no lo oyes? No oigo nada. A ver, escucha ahora. ¿Oyes? No. ¿Cómo lo oyes? Que no, tío. Un brrr, así muy a saco. Que no, tío, nada. A ver, escucha una cosa. A ver si este ruido va a estar solo en tu cabeza. Ah, puede ser. Vale. Pues puede ser. Pues no estoy... No digo yo que no, porque no estoy muy bien yo de la cabeza. No estás de la cabeza. Bien, acaba de llegar una persona de público. Hola, Mick, ¿cómo estás? Hostia, me la he dejado, es verdad. ¿Te has olvidado tu verdad, ¿cómo estás? Sí, Jimmy, es Dios, Jimmy. Pósate un auricular, si vos... Escolta, demana disculpas ahora mateix. Jimmy. Dime. Perdona, tío, que me han avisado desde la recepción que te fuera a buscar y como estoy en proceso de separación con mi perro, no me... Ya estaba ahí más nervioso que digo, ¿qué pasa aquí hoy? Ya, tío, ya. Bueno, por eso... Oye, que te deje el de las gafas 100 euros por compensación. Eso sí, ahora mismo se lo doy, 100 sí. Más, llamado 100. Bueno, escucha, no oímos nada, ¿vale? O sea, no hay ningún vale, tipo de ruido. Vale, que está en mi cabeza, ya ves que me olvido de Jimmy, me olvido de todo. Tienes problemas de nervios, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar del tema de que tú has empleado un método de ligar, digamos que clásico, un método tradicional. ¿Ha dicho Jimmy? ¿Pero de dónde? ¿Qué? ¿Ha dicho Jimmy? ¿Que es de la NBA o cómo? Yo qué sé, se llama Jimmy, deja a Jimmy en paz. Vamos a centrarnos en el tema de tu método clásico y tradicional para intentar encontrar pareja, para intentar ligar, vamos a eso. Sí, no, el tema de la mascota. Ya sabes, comprarte un perro, salir a la calle, encontrar chicas que tengan perro, hablar con ellas y luego, no sé, conocernos, digamos, eufemísticamente conocernos. Vale, y te compraste un perro para intentar conocer... Estuve a punto ahí, pero no me convencieron los perros. ¿No? Vi los perros que llevaban las tías buenas de mi barrio y son carísimos, son mierdosos, hacen todos cacas. Sí. Y la verdad, a mí los perros no. ¿No te va el rollo perro, no? Pa' Jimmy, los perros pa' Jimmy. Pa' Jimmy, pero una cosa, ¿tú seguiste con tu idea de comprarte una mascota para acercarte a las chicas? Mira, pensé en hurones, que están muy de moda. Sí, es verdad. En cerdos vietnamitas. ¡Eh! Un respeto, ¿eh? A los vietnamitas. Nunca me han gustado. Bueno. Pensé en guacamayos. También. En serps. Serpientes. Al final opté por mi animal preferido, que es el oso. ¿El oso? El oso pardo de Asturias, que es precioso, que es un... Es una bestia más noble, más bella. Qué animal, amigo. Sí. La más poderosa y exuberante bestia de nuestra fauna y flora. Sí. No hay color con otros animales. Mira, un perro, ¿sabes qué te digo? Mis pelotas. Al lado de un oso, un perro no vale para nada. Un perro, al lado de un oso, mis pelotas cocanderas. Vale, te compras un oso pardo, ¿no? Dices. Gracias, Medrano, por bajar la luz. Vale. Sí. Te compras un oso, ¿no? Pardo. Sí. ¿Y el oso este te ayudó a ligar o no, al final? Mira, no lo he podido ni comprobar, porque el primer día salí a la calle y estaba ya la policía esperándome disparando dardos y pistolas. Y espera, hombre, ya está. Y chillando. Ya, no, que ya despertó la bestia. No, y disparando dardos y gritando y haciendo follón. Sí. Y el oso, pues, se puso nervioso. Le dio de guantazos a un policía. Ostras. A otro le mordió en la nuca. Macho. A otro le zarpó en las zarpas. Bueno, dantesco. Dantesco, ¿no? Pues parece que entonces no te ha salido bien el tema de la mascota, ¿no? No, no. Y además voy a empezar de cero otra vez. Sí. Voy a olvidarme de los animales. Intentar ligar de otra manera. Pues espérate, porque nos llama por la otra línea Gabriel José. A ver. Que te está escuchando y dice que no tienes por qué dejar el tema de las mascotas. A ver. ¿Sabes? Gabriel José, buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Oye, mira, el problema que tiene aquí el chico. ¿Sí? Que veo que está sufriendo. Andrés, sí. Andrés, mira, lo que creo es que hace una mala elección de animales. Es solamente eso. Eliges malos animales. Sí, efectivamente. ¿Sí o qué? Que sí, que sí, que ¿Y sí. ¿Y qué sugieres tú que haga yo, Einstein? Vamos con el tonito este, ¿eh? Vamos. Que te puedo dar lecciones. Vigila el tono, sí. ¿Eh? Mira, chico, abre los ojos y aprende. O sea, para llegar a una mujer con un animal, tú lo que debes de escoger es bien el animal. Sí. No vale cualquier animal, ¿eh? Sí. Bueno, mira, los perros, los gatos, los osos, y eso es de pringao. Bueno, es de pagafanta. Respetemos un poquito. ¿Mm? ¿Usted qué animales elige usted, Gabriel José, para ligar? Pues mira, como ejemplo, dos botones. El sábado pasado, sí. Yo compré una lubina fresca, así, de 2 kilos, salvaje. Qué buena pinta. La pescó mi cuñado. Y entonces, después le dijo a la muchacha, niña, ven esta noche que te voy a hacer una lubina a la sal que te vas a chupar los dedos. Pues no parece mala idea, ¿eh? Una lubina. No. Lo bueno es que la lubina no la tienes que sacar ni a pasear, ni la tienes que llevar a veterinaria a desaparecitar, ni ponerle un chip a ver tuya de quién, ¿eh? Son todo ventajas. ¿Puedo intervenir? Todo ventajas. Adelante, Andrés. Dos cosas. La primera... O sea, dice que va a comprar una lubina, sí, y que la ha pescado su cuñado. ¿Qué tipo de familia es esa? Que el cuñado le vende las lubinas. Sí, eso, y segundo, tendrás que comprarte otra, porque ahora ya no la tienes. Claro. Bueno, quien dice una lubina dice un besugo o una ostra viva o farlopa, vete tú a saber. Bueno. Depende del plan que tenga. Bueno, eso no era necesario. Andrés, ¿tú crees que Gabriel te ha ayudado, sí o no? Yo creo que sí. No, yo hablo con Andrés, no contigo. No, sé, es que oigo fatal con este ruido de la calle que es inaguantable. Que no hay ningún ruido. ¿Lo oyes? No oímos. ¿Qué ahora? Se oye como una voz que dice, mátalo. Ese tío está fatal. Sí. Pues mira, puedes quedar con Gabriel José. Creo que es Bilardo. Mátalo. Bueno, com que creiem, no?, que potser encara no he pogut veure cap peça amb un informatiu en el que se'ns parli del perill de no protegir-se del sol quan anem a la platja o, sí, o quan sortim al carrer, i de la necessitat imperiosa de posar-se crema abans d'exposar-se al sol, sí, hem decidit trucar... Bueno, no, convidar un expert per... Hola, què tal? Si no, tenen presentació. Bueno, ens ha trucat ell. Has trucat tu demanant poder explicar... ¿Quién llama? A ver, venga. En realidad ha sido él. Se ha ofrecido él. Esto es un poco Rajoy y tal. Lo he pedido yo. No, sí. En realidad ha sido el que lo ha pedido. Lo ha propuesto usted. Bueno, se llama Javier Cantamoñanos. Sí, hola. Javier, bienvenido. Gracias. Tú te presentas a ti mismo como experto en enfermedades de la piel y melanomas varios, ¿no? Sí, a saco. Muy a saco, ¿no? Venga, adelante con estos consejitos que nos querías dar a todos. Por ejemplo, para Jimmy, que parece blanquito. Vale, vamos a ver, Jimmy. Es muy importante. Desnúdate, estírate. Jimmy, es muy importante que antes de tomar el sol, ¿vale, Jimmy? Nos pongamos la crema. Porque si no, malamén, Ray. ¿Vale, Jimmy? Pero este tema de ponérsela antes de salir de casa. Supongo que sí, ¿no? Y. Bueno, ¿qué, pero ¿qué? Va, continúe, no te cortes aquí. Bueno, ya sabéis, ¿no? Jimmy lo sabrá, que las autoridades nos advierten constantemente del peligro de los rayos ultravioláceos en lo que es nuestra piel. Sí. Pero también sabemos que las autoridades están muy ocupadas en otros temas como proteger la naturaleza, el tabaco, las especies en extinción, los pasos cebra que no resbalen cuando llueve, en fin, muchas cosas importantes que no, claro, pueden, claro, no dejan a la autoridad ocuparse de la piel la de Jimmy. No, piel de Jimmy no es tema de para las autoridades. La piel de Jimmy, usamos a Jimmy como una especie de metáfora de la población española, pues ¿no? Sí. Vale, la piel de Jimmy. No pueden estar en todo, claro. No pueden estar en todas las autoridades. Entonces, sí. Yo, desinteresadamente, he iniciado una cruzada contra las quemaduras del sol. Ajá. Y los melanomas. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Un país lleno de melanomas? No. Hostia, por Dios. No. ¿Nos importa más la piel de un lince ibérico que el o el de una foca monje que el de un Jimmy? No. Eso no puede ser, por favor. Los Jimmys van antes que las focas y que los elefantes. Las monjas. Y que las monjas, ¿eh? Eso debe de acabarse ya. Y mi empeño es que en Alemania, por ejemplo, no digan, mira los españoles, no se protegen contra los rayos solares. Lo vamos a matar. No sé si ha quedado claro el discurso. Y el rescatar, sí, ¿no? Bueno, muy claro no, pero al menos tiene fuerza. Eso es lo que cuenta, ¿no? Y toda esta lucha, esta cruzada, ¿no? Que tú has iniciado contra los rayos del sol, ¿la vas a hacer tú solito? ¿Tienes alguien que te ayude? Una especie, no. Un Sancho Panza por ahí que... Yo solo voy bien. ¿Tú vas bien? Sí, ya voy yo eso. ¿Y cómo tú solo vas a hacer esta, Javier? ¿Cómo es esta cruzada? Me ofrezco voluntario... Yo, personalmente, con mis manos, para ponerle crema a toda esa persona que vaya a la playa, a todos los catalanes. A todos. Y catalanes. Catalanes y catalanas que vayan a la playa, usted va y le pondrá cremita. Totalmente. Este verano. Muchas personas no se ponen crema porque les da pereza. Y ahí es donde entro yo, ponerle yo la crema. Vale, una cosa, yo el sábado voy a la playa. Aquí habla Nane, le presento, Nane. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Va usted a ponerme cremita antes de ir a la playa? Vamos a ver, una cosa. ¿Le pondrás crema a Nane? Gracias. Una cosa, ¿tú vas a ir con chica? Yo sí, espero. Claro, siempre. Pues te la pone tu chica. Que me la ponga, vale. Y yo se la pongo a tu chica. Tu chica a ti, yo a tu chica. ¿Por qué? Hagamos así para no perder tiempo. ¿Qué hacemos, un trenecito? Para no perder tiempo, ¿vale? Vale, entonces tú se lo pones a la chica de Nane. Sí. A lo mejor viene un par de amigas suyas de la chica. Va a ir con amigas suyas. Vale, sí. Pues yo le pongo la crema a las amigas de tu chica. ¿Y a su chica? También. ¿Y a Nane? A Nane su chica. A mí mi chica. A ver, que me quede claro. A la chica de Nane se la pones tú. Sí. A las amigas de la chica de Nane. Yo. Tú. ¿Y a Nane? Su chica. ¿Y yo qué pongo? O el vendedor de... ¿Yo miro la tele o qué? O el vendedor de alfombras que pase por ahí. Entonces, y Nane compra cervezas, ¿no? O sea, y tú quieres poner crema a las tías, básicamente. No, hombre. ¿Cómo que no? Jimmy está diciendo que sí con la cabeza. Jimmy lo ha visto claro. No, perdón. A todo el mundo. A todo el mundo, vale. Por ejemplo, su padre va, imagina que su padre va con él a la playa. Mi padre no puede. Bueno, mi padre va a la... Está en los cielos. Mi padre va a la playa con Nane. ¿Vale? El domingo. ¿Le pones crema a mi padre? Qué asco, por Dios. Yo no. Con tu padre no voy a ningún No. ¿Y a mi madre? ¿Edad? 60 y... 60. No, igual. Ni loco. Vale, tú solo quieres poner crema a las chavalas. No. Chavalitas jóvenes. No. ¿Sí? No. ¿Puerco sí? No. ¿Puerco eres? No. Sí, hombre, sí. Claro que no eres. Vale, pues pilla pena nomás. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. És el casino de Lloret, no? Et mires a Mollets de què vols que t'expliqui el del casino del... El gran casino de Lloret, no? De Lloret, sí. Perquè mira, Lloret té moltes coses boniques per anar a veure i el casino és una d'elles. Mira, li anem a explicar al Jimmy que té pinta d'anar a Lloret bastant. Els oients, el Jimmy també, tenen la possibilitat de guanyar unes entrades pel Costa Music Festival I el Costa Music Festival, que és un festival que celebra el Casino de Lloret, que hi ha gent com, per exemple, Macaco o Estopa. Ojo, entraràs per veure Macaco o Estopa. O Àlex Gaudino, o Matiné, que bueno, que és... una sessió del Matiné. La pregunta per participar en aquest concurs seria... Quina pel·lícula estrenada recentment es va gravar al Gran Casino Costa Brava? Jo sé la resposta, però vosaltres, per saber-la, heu d'entrar a la web del Gran Casino. Sí, jo ja també la sé. Fa poc, el Gran Casino Costa Brava es va rodar una pel·lícula espanyola. Sí. Doncs heu de dir el nom d'aquesta pel·lícula. Si no la sabeu, entreu, cliqueu 3w.gccb, que és Gran Casino Barcelona, i Costa Brava, i trobareu la resposta de seguida a la pregunta que et fem. No, no, però la resposta l'han de fer al Facebook. Sí, no, llavors quan tinguin la resposta, llavors entren al Facebook, vale, dels GCCB, i introduïu el vostre nom i el concert que voleu veure, i la resposta a aquesta pregunta. Vale? Sí. I entrareu a un sorteig per anar a aquest concert que vosaltres heu demanat d'anar. Per exemple, Macaco o Estopa, que estaria molt bé. Però ve a Macaco i al Casino. O al Pinxadiscos este, el Gaudino. No? Molt bé, clar. El Pinxadiscos està confirmat. Recordo el Facebook, sisplau, el Facebook del Gran Casino. El Facebook és... hòstia. Casino de Lloret. El Facebook del Gran Casino Costa Brava, que és GCCB. Pues allà, sí, bé, poseu això a Facebook i us surt. No llores, no llores. No va más. No llores. I el neve plie. No llores. I el neve plie. Todo a rojas. Todo a rojas, sí. Sí, todo con la roja. Cuando haces deporte, llevas tu esfuerzo hasta el límite perdiendo hasta 3 litros de sudor. Gatorade te hidrata mejor que el agua, te repone las sales e hidratos y te reactiva para que vuelvas a superar tus límites. Gatorade es la bebida que elige Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Confía en la bebida deportiva número 1 en el mundo y no te pierdas los premios increíbles que Gatorade España te está regalando en su Facebook con la colaboración de Diario Sport. Porque ganar se escribe con G. Tómate un respiro. Tómate tu tiempo. Relájate. Es tu momento. Toma Sensitum Relajante. La bebida refrescante sin gas que combina extractos naturales de plantas. Sensitum Relajante. La bebida 100% sana y natural que te relaja. Pero te mantiene despierto. Sensitum es superior en todos los sentidos. La encontrarás en los puntos de venta que se preocupan por ti. Esport i Calvet et presenten el navegador Mio Spirit 480 amb pantalla panoràmica, funda de transport i actualitzacions gratuïtes de mapes i radars per sempre. El navegador amb la millor relació qualitat-preu a la teva tenda Calvet. Cartilla 24 i 25 de juny. Només amb Esport. Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios, que son a su modo como esos pajaritos, pero aplicados al medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Black coffee. Continuem amb el tema... El tema publicitat, eh? Sí, si vols el Facebook de la Bracafé, no el sé. El Facebook, no, però bueno, sí, que el web... El web, sí. El lloc web del Bracafé és bracafé.com. Allà trobaràs tota la informació que nosaltres diàriament, des de fa mesos, us estem explicant aquí. Bracafé és el millor cafè possible que pots prendre. No, és el millor, perquè és un cafè natural, que el torren i el molen a diari, perquè tingui i conservi tot l'aroma i tot el sabor. A més, Bracafé, ja ho hem dit moltes vegades, l'entorn, és fabulós, és un entorn de tranquil·litat. I quan diem que torren el cafè, no el torren amb una sandvitxera de fer biquinis, no, el torren amb una màquina de torrar cafè. D'aquestes que dona molt de... Perquè és important que mentre s'està torrent que vagi airejant-se. Nosaltres molts dies venim molt d'hora a la ràdio per veure només aquest procés de torramenta del cafè. Que és fantàstic, perquè si ho miris, però no miris, a més la qualitat de les pastes que tenen, dels entrepans, i per què no dir-ho? Tenen una bona... barra. Galeria de whiskies. Sí, també. O sigui, a partir de certa hora de la tarda. Té molt bona qualitat a la seva. Tiene, ¿sabes lo de apoyar el pie? Sí, tiene pues eso. Tiene eso. Sí. Que cuando no hay eso, no es lo que joder. Como los taburetes, que sin apoyapiés los taburetes son una trampa del demonio, amigo. Las penas colganderas ahí no sirven para... Bueno, Bracafé. Bracafé.com. Trobaràs tota la informació i, sobretot, on són els bracafés més prop de la teva vida. Mm-hmm. Ay, qué aficionadillos que sois. No sabemos vender, Moncho. Desde luego que no, tenéis que dejar las cosas como a los profesionales. Humildemente podemos. Yo llevo dedicándome a eso desde que tenía 6 años. ¿Habrían de contractar? Bueno, yo, claro, sí, yo. ¿6 años? Sí, yo, bueno, me crié en el barrio de San Cosme, ahí vendemos desde... yo me saqué, escucha, el carnet de conducir, yo iba en coche a sacármelo, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. El carnet. O sea, ahí en San Cosme. Vamos. ¿Dónde vas a sacarme el carnet? En San Cosme. Estoy pensando, Moncho. Con un 124 iba yo ahí, no llegaba, cuando llegaban mis piececillos, no llegaba, y me ponía ahí abajo una guía telefónica, oye, y para adelante, porque estamos espabilados allí, sí, y la venta es lo nuestro, niña, sí, la venta es lo nuestro. Sí, pero estoy pensando que podríamos contratar a Arús o a Ortega, Arús, Juanma Ortega, para pa vender solo cosas aquí. Sí, Alfonso, Arús. Ah, bueno, sí, bueno, Arús, yo me lo llevo, bueno, al fin del mundo, ¿eh? Uh-huh. Me encanta ese color, esa piel tersa y morena que tiene. Venga, Moncho. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón Comercial, lugar donde encontrarás las mejores ofertas del mercado para que tú las veas, ofertas que no me canso en repetir, no encontraréis en tiendas con un mínimo de decencia. Hoy me acompaña el señor Ilusorio Gómez. Hola, Ilusorio. Hola, Moncho. El amigo Ilusorio Gómez era anteriormente un paparazzi de estos que os pasabais todo el día entero persiguiendo famosos para hacerles foticos. Sí. Pero ahora ya no lo eres. No. ¿Y eso por qué, Ilusorio? ¿Qué bueno, ha pasado? La pasta. El maldito perné. ¿Sí? He decidido ganarme la vida pasándome al otro bando, podríamos decir, Moncho. ¿Sí? Así de mierdas, ¿no? Así de vendido, ¿Vale? Entonces ahora trabajas con los famosos, no contra los famosos, sino para los famosos. Para los famosos, sí. Utilizo mi experiencia como paparazzi para asesorar o fabricar cosas para que los famosos puedan esquivar a los paparazzis. Ajá. De esta manera la vida más cómoda y ayudo a que lleven mejor su fama. Que eso es lo que importa en España, ¿no? Que nuestros famosos vivan tranquilos. Yo creo que parte del problema de la crisis está en que nuestros famosos a veces... Están nerviosos. No, sí, están nerviosotes. Pero en cambio, si conseguimos que nuestros famosos vivan más tranquilo y más a gusto, yo creo que este país va a salir adelante. Bueno, Ilusorio, desde esta nueva empresa que has fundado, ¿qué es lo que habéis inventado? ¿Puedes decirnos alguno de estos consejos o inventos? Bueno, que... muchísimas cosas, muchísimas, no sé por... Con uno me vale, porque estamos... Mira, lo último, ¿vale? Lo último que hemos sacado es un invento que es la pértiga para famosos. ¿Una pértiga? Sí, sí, sí. ¿Y eso para qué? Pues mira, la idea la saqué de una experiencia personal. Mira, os cuento. Resulta que yo un día andaba con más paparazzis, éramos unos 100 o 200 paparazzis, persiguiendo a Concha Velasco. ¡No! La verdad es que nos estuvo dando buenos esquinazos esa mujer, hasta que, amigo, se topó con un río. ¿Un río? ¿Un río de esos de agua? Un río, sí, de agua grande. ¿Qué pasa? ¿No lo pudo atravesar ni siquiera? Claro, exacto. A ver, el río no era muy ancho, pero bueno, lo suficiente como para que Concha Velasco no lo pudiera cruzar de un salto. Vale, ya ahí... Saltar mucho ya la... ¿Y ahí la corralaste? ¿No? Y la cosisteis a fotos. ¡Buah, buah, buah, buah! Le hicimos fotos hasta las bragas esas antipérdidas que lleva. Si Concha Velasco hubiera tenido una pértiga, ese momento podría haberse escapado. Claro. ¿Pretendes que Concha Velasco agarrara esa alta la pértiga al otro lado? Me está diciendo que Concha Velasco hubiera... ¿Cómo? Bueno, pues ¿Cómo? Lo hubiera agradecido tener una pértiga en ese momento. El tema es ese. Coge la pértiga Concha Velasco, en este caso, se da impulso y... ya llega a la otra orilla. Y los demás paparachis no tenemos pértiga, con lo cual, amiga... ¿Cómo hacen los galeses borrachos en fiesta? Lo que pasa es que a veces el lecho del río es como muy lechoso, ¿sabes? Que hundes la vértiga y te vas hundiendo con ella. Pero bueno, eso es bueno, otro, en cualquier otro caso, nos hubiera dejado a todos los paparachis sin reacción, con un palmo de narizus. La verdad, Ilusorio, es que ingenio nos falta, pero si quieres que te diga la verdad, no veo. No veo yo a un famoso por la calle con una pértiga en la mano que mide 4 metros, eso, como si fuera un bosquimano. Bueno, pues prepárate. Es decir, ¿no? ¿Qué taxi la va a coger? Prepárate entonces. ¡Taxi! ¿De dónde vas? La pértiga, es la idea que quieres trasladar a los famosos, pues bueno, que se preparen a sufrir entonces el acoso de los paparazzis. De todas formas, Moncho, he tenido muy en cuenta la estética. Ajá. Sé perfectamente que no todo el mundo puede llevar la misma pértiga. Claro, dentro de los famosos incluso entre ellos hay clases. Sí, ¿verdad? Sí, por ejemplo, las hermanas Koplovich les hizo unas pértigas con incrustaciones de plata y oro, y están encantadísimas las dos. Ellas tienen ya las pértigas. Muchas veces utilizan pues la pértiga y no pasan tan ríos. Empieza por ahí, que las Koplovich ya la tienen. Ah, es coño, que te lo digo al final. Pues no, eso tienes que empezar con eso. Me tienes que decir, ¿sabes lo de las Koplovich? No, pues mira. Llevan pértiga. Bueno, pues quien quiere hacerse con esta pértiga para esquivar paparazzi, quien dice paparazzi, dice... cualquier cosa, ¿no? Madre, simplemente huir, ¿no? Yo solo le pensaba a paparazzi, pero bueno, es posible que les persiga, yo qué sé, el hombre del Frank, yo qué sé. O el hombre lobo. Bueno, solo tienen que llamar a este número de teléfono, por favor, guapito, Tony, dámelo. 902-4033-32. Ilusorio Gómez, nuevo experto en hacerle la vida más feliz y más famosa a los famosos. Sí, pues atención, para completar todo el pack de pértiga, un regalo a las 10 primeras llamadas que van a recibir, un plano cartográfico para que el famoso pueda localizar de antemano dónde se encuentran los ríos y así llevar los paparachis a su terreno, ¿eh? Ah, amigo, me gusta. Las Koplovits ya se lo saben. Ya saben dónde todos los ríos de España. Oye, para mí no te entras una pértiga, ¿verdad? Pero tú no eres famoso, Moncho. Bueno, popular. Bueno, pero ¿para qué quieres una pértiga si tú? Bueno, no, no sé. ¿Para saltar? No sé. ¿Los brincos? Mira, me voy a pasar de la introducción, Antonio, y vamos directamente a la llamada. Sí, hola, don Defensor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te quedó el otro día pendiente una llamada? Pues mejor que la Me queda la llamada pendiente de un pavo que pues tiene... Pues tienes un minuto y medio. Tiene sed de justicia, pues no sé si en un minuto y medio. Vamos a ver lo que hacemos. A ver, si se explica rápido, sí. Videlchus. Hola. ¿Qué pasa? No te vas a creer lo que me ha pasado. A ver, no. Mire, yo... Vamos a ver, soy de una asociación de antitaurinos. Bueno, no lo soy. Ahora sí que lo soy. Antes no lo era. El caso es que me han metido una paliza estos de la asociación antitaurino. Ha molado, ¿eh? ¿Cómo ha entrado? Sí. Yo creo que para ver, para quedar un minuto y medio lo hemos quedado. Un minuto y medio he establecido todo, he puesto todo sobre la mesa. Sí. Tenemos sí, sí, sí. Todos lados antitaurinos, tenemos a Vitelchus, que soy yo, y tenemos que están antitaurinos, a mí me han metido una paliza. Vale, vamos. Pero yo no era antitaurino. No, vamos a Sin embargo, escúchame, esta paliza me han convertido en antitaurino. Vamos a sentar las bases para establecer. Sí, ya la estoy sentando yo. Para establecer tu caso. Tú no eres antitaurino, no, sino una asociación de antitaurinos te mete una paliza, ¿no? Me mete una paliza. ¿Eres torero? Yo no soy torero. ¿Matas toros? No. Vale, pues lo tengo claro. Y tampoco dejamos ninguna antitaurino. Pues mañana me explicas tu tema. Vale. Porque tiene mucho intríngulo y mucho misterio. Sí, tiene liga, sí. Está la gente impaciente para que llegue mañana. Ya ves tú. Ale, Vitelchus, nosotros tornem demà. Adéu.